En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro. Todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetearte en Capsulitas de Radio. Machetearte 1701 ya está en las calles y rondando en los panteones. Las tradicionales calaveritas políticas vienen a hacer plantón en las páginas de esta edición, en esta ocasión, de la fantasmal pluma del difunto Carlitos. El compañero Omar Nava nos recuerda que el fascismo no ha muerto, está vivito y coleando, aquí, allá y acullá. Tiene cara de Bolsonaro, de Trump o de alemán peinado para atrás, simpatizante del nazismo más selecto y pedigrí. La ultraderecha avanza en el planeta y se aprovecha de todo lo que asusta y saque de onda. En México tiene cara de católico, de amigo del viejito Fox y de fresa supremacista trasnochado de Frena, el supuesto movimiento de casitas de acampar que vuelan por los aires. Aguas, porque el ultranacionalismo no tiene amigos, tiene intereses y usted, seguro, no le interesa. Catu Arconada presenta un panorama en el que lo malo se pone gacho y lo que ya olía mal ahora gide bastante feo en los establos Estados Unidos. Las elecciones en ese país el otro día del de muertos entre dos viejitos setentones se ven, a diferencia de ellos, bastante apretadas, según diferentes encuestadoras. Con Donald Trump a lo mejor regresa a la guerra de Vietnam, pero con Biden no crea que las cosas serán cooperación, multilateralismo y Mickey Mouse regalando visas. El compañero Catu analiza las tendencias y dibuja los escenarios. Por su parte, Antonio Moreno advierte que un policía formado en México deja mucho que desear. ¿De veras? Sus salarios abren la puerta de la corrupción y la sensibilidad que pueden tener en los cursos de formación se mide en cuánto traiga el detenido en la cartera. En el marco de la pandemia, aún con la sana distancia, dice el compañero, debemos hacer frente común como sociedad para que los constantes abusos policiales no sean la norma en las calles. Estos y otros escabrosos contenidos en Machetearte 1701. Y en la parte gráfica, en la portada de las calaveritas, vemos a la familia del momento, la Catrina COVID, el coche burgués y su tierno retoño, la nueva normalidad. En la otra portada, recuperamos un grabado de Alberto Beltrán del taller de la gráfica popular, que ilustra al fascismo que está manifestándose en el mundo y que se esconde debajo de una piel de serpiente. El ajolote rimador aporta un poco de luz con sus rimas al abordar a un oscuro expresidente, chaparrito, pelón de lentes, el cual mereció se escribiera un libro sobre su siniestra persona. Y mientras sigan las prácticas de explotación del medio ambiente como hasta ahora, seguirán apareciendo nuevas enfermedades. Es el panorama que nos plantea el Machete Illustrated en su cartón. Y mientras la 4T tiene que estar vigilante de lo que haga la derecha, que un día sí y el otro también, hace desesperados intentos por echar tierra a su administración, convendría no olvidar que hay otra derecha que se siente bien a gusto con dicho gobierno, y para recordárnoslo está el cartón de capa negra. Y en el caso de Lozoya, el maestro Luis pinta a la perfección con sus trazos qué tan involucrado estuvo el PAN en los actos corruptos de los que se le acusan a dicho personaje. Esto y mucho más encontrarás en la gustada edición de Calaveritas Políticas del Machetearte. ¡Busca ya tu ejemplar! De tu arte a mi arte, Machetearte, periódico satírico y de combate. Síguenos y búscanos en machetearte.com, Facebook, periódico Machetearte, Twitter, @pmachetearte, la nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.